Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, olvidatuequipaje.blogspot.com. Y también tenemos un archivo sonoro donde guardamos todos los programas que se realizan aquí en los viernes en directo de 7 a 8, olvidatuequipaje.blip.tv. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema capital de nuestra sociedad, de este mundo nuestro, que es el mundo de la educación. El mundo de la educación, la enseñanza, la escuela pública. La escuela pública está sufriendo recientemente en esta comunidad de Madrid ataques por parte, realmente por parte de quien dirige esa misma escuela pública. Y para hablar hoy de ello tenemos aquí a Carlos Nuño y a María Jesús Martín, de la Plataforma por la Escuela Pública de Tres Cantos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos también a Carmen Vidal, de la coordinadora de la Plataforma de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me parece que ese micrófono no se oye. Bueno, vamos a ir a ver si ahora lo resolveremos. Vemos, también tenemos a María Benito, concejal de Izquierda Unida, del Ayuntamiento de Alcobendas. Buenas tardes. Ese micrófono no está funcionando. Ahora intentaremos resolver. Y también está con nosotros Diego Parejo, de Sindicato de Estudiantes, también de la zona norte de Madrid, de Tres Cantos, para hablar de todo este controvertido y difícil asunto. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese micrófono se oye especialmente bien. Bueno, vamos a, si queréis, empezar centrando un poco el tema. Le pido a este lado de la mesa o al lado izquierdo que empiecen. Si quieres tú, Carlos, ¿cuál es la situación actualmente de la escuela pública en la Comunidad de Madrid? Pues sufre las carencias viejas derivadas de la falta de recursos para dar respuesta a los problemas que una sociedad compleja crea en la educación. Bien, a lo largo del programa irán saliendo datos sobre el tema, pero yo quiero enmarcar esto en el contexto general de los servicios públicos en general. Estamos ante unos servicios públicos que no utilizan los responsables del poder político en la Comunidad de Madrid. Ellos mandan a sus hijos a colegios privados, concertados, acuden a clínicas privadas y tienen seguridad privada. No les interesa, en general, los servicios públicos que atienden al conjunto de los ciudadanos. Mm-hmm. Bueno, Jesús. Bueno, vamos a, primero, si os parece, a probar los micrófonos. Creo que ya funcionan. Carmen, María, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora perfecto. Hola, buenas tardes. Jesús. Yo quería empezar dando algunos datos sobre la educación pública y la privada concertada, porque es privada la concertada, de los años de los años en que ha estado gobernando Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid es la única comunidad de toda España en la cual el porcentaje de alumnos en la enseñanza pública ha disminuido claramente. Ha pasado de un 56% a un 45%. Uh-huh. En realidad, podemos decir que, en general, comparando con España, en España ha habido un aumento del 70% del alumnado en la pública y en Madrid solamente de un 20% en la pública, frente En España un 30% ha aumentado la concertada y en Madrid ha aumentado un 79% la concertada. Ni siquiera en comunidades como la comunidad catalana, la comunidad valenciana, ha habido un aumento tan impresionante del alumnado en la escuela pública, porque en realidad en la comunidad valenciana se ha mantenido o ha sido un 1%, un 1,4% superior del alumnado en la enseñanza pública. Estos datos realmente nos dicen el escaso interés o el nulo interés que tiene la comunidad por la educación pública, por la escuela pública, cuando la escuela pública realmente es la única que puede dar una garantía de calidad y de equidad, porque es un servicio público, es decir, no es un negocio, que es como está planteado finalmente la enseñanza privada concertada, que además hace uso del dinero de todos y además selecciona al alumnado porque cobra al alumnado, cosa que realmente es ilegal, es absolutamente ilegal. Sí, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería empezar diciendo que por supuesto que la Comunidad de Madrid está clarísimo que lleva muchísimos años haciendo recortes en la educación pública, recortes que afectan directamente a las familias. A mí me gustaría hacer un poco de hincapié en las declaraciones que ha hecho Lucía Figar, que ha dicho que la manifestación y la huelga de hace dos días, la huelga de educación, era injustificada. Bueno, yo creo que con estos datos se podría justificar. Hay recortes en becas de libros de texto, con posibilidad de desaparición de estas becas para el curso que viene. Las becas de comedor se congelan. Hay eliminación de rutas escolares. Más o menos se suprimen 77 rutas escolares progresivamente este curso. Están empezando con cierre de bachilleratos nocturnos progresivos también en determinados institutos, por lo menos de la zona norte. Se suprime el mantenimiento de equipos informáticos en los centros. Hay una eliminación del ciclo de 0 a 6 años en escuelas infantiles, una eliminación de becas. Hay una disminución de recursos para funcionamiento de los centros educativos. En los presupuestos de educación del 2009 se les han quitado 5 millones de euros para el funcionamiento de estos centros. Estas políticas de escolarización masifican los centros, perjudican al alumnado, por supuesto. Influye también, que bueno, ya hablarán un poquito más adelante de ello, muchísimo los recortes que se hacen a los ayuntamientos. Hay un recorte para los ayuntamientos de 4 millones de euros para reformas y mantenimientos de colegios de infantil y primaria. Se limita también muchísimo la participación de las familias. A mí me gustaría hacer hincapié en esto. Yo creo que las familias deben participar activamente en los centros y participar activamente en la educación de sus hijos. Este ataque a las personas y a las organizaciones que discrepan de la política de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, en su política educativa y de su gobierno regional, cualquiera que diga algo, lo consideran como un ataque personal. Bueno, yo creo que está bastante justificado el tema de la huelga, huelga y la manifestación. Una manifestación que todos sabremos, aunque no ha habido en los medios de comunicación demasiada difusión. Está claro que había cerca de 30.000 personas manifestándose. Ha superado todas las previsiones. Todas las previsiones. Yo os lanzo una pregunta que yo creo que es un poco el fondo de todo esto. ¿Creéis que esta situación de infrafinanciación de la escuela pública es producto de la mala gestión sencillamente de unos malos gobernantes? ¿O creéis que hay de fondo una intención deliberada de destruir o de socavar, ¿no?, los cimientos básicos de la escuela pública y de... que es uno de los pilares, por cierto, hay que decirlo, del estado nuestro, del estado de bienestar que tenemos, ¿no? O que no sé si ya hay que hablar en pasado, no sé. María, quizá tú podrías responder a esto. La verdad es que todos los recortes que están haciendo es para degradar la escuela pública. Así de sencillo. Nosotros, yo conozco el tema a nivel ya de la comunidad, pero para centrarnos más en los asuntos que conozco yo personalmente de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, pues llama muchísimo la atención de que solamente hay que ver, echar un vistazo a los presupuestos que tiene la Comunidad de Madrid designado a cada municipio, uh-huh. y a nuestros dos municipios no hace 0 euros de inversión para infraestructuras y para mejoras de infraestructuras existentes, nada, no va designado ni creación nada de nuevas, ¿no? Claro, y aquí hay una cosa muy curiosa. Aquí nosotros teníamos firmado un convenio con el antiguo consejero en la construcción de centros que se necesitan, como en toda la Comunidad de Madrid, en el año 2002, para hacer institutos, escuelas infantiles, ampliar todo lo que necesita la escuela pública. Y bueno, pues como empezó a gobernar la dama del Partido Popular, pues resulta de que ese convenio que teníamos firmado, pues no les interesaba, que los terrenos que estábamos cediendo de estos dos municipios no les interesaba. Uh-huh. Ha sido estupendo que hayan ganado el Partido Popular y en 2 años que llevan ya han hecho las cesiones de parcelas para colegios concertados, pero que no es verdad. O sea, es que ellos los llaman concertados, pero es que son privados. Uh-huh. Es decir, esto... Y esto va en detrimento, claro, evidentemente, de la escuela pública, porque no llegan los fondos que necesitan, los recursos que necesita la escuela pública, no llegan. Uh-huh. Ese proceso también ha ocurrido en Tres Cantos, ese de la cesión de terrenos y demás. Si queréis, luego podemos ahondar en ello. Quizá antes, Diego, ¿quieres dar tu pincelada inicial? Un poco de cuál es la situación y cuáles pueden ser un poco las causas. Uh-huh. Pues sí, bueno, desde el Sindicato de Estudiantes, lo que llevamos viendo es una degradación absoluta de la educación pública en la Comunidad de Madrid y unos ataques directos a los intereses y derechos del alumnado y de los profesores. La pasada huelga del día 25 de marzo, que debió realizarse, bajo nuestra opinión, hace bastantes meses ya, en continuación a las grandiosas luchas que se produjeron el 7 de mayo y 21 de mayo, pues es una muestra clara de eso, del descontento que tiene el profesorado. Uh-huh. Pero claro, hay que comprender todo el proceso que está sufriendo la Comunidad de Madrid. Ahora mismo vivimos un momento que es el más duro de la época de España en los últimos, ¿cuántos? 30, 40 años. Uh-huh. Una crisis económica que va a dejar a este Estado bastante tocado. Y los intereses de un cierto número de personas se están tambaleando. Y la educación, un bien primario, también se puede convertir en un negocio para que esos beneficios se vean aumentando. Al igual que también la sanidad, como ha recalcado Carlos. Uh-huh. Preguntabas si era un acto deliberado por parte del gobierno regional el deterioro de la educación. Uh-huh. Yo creo que es más grave todavía. Yo creo que es un acto fallido en términos freudianos. Es algo que les sale del subconsciente. Uh-huh. Digo esto porque, bueno, hace poco nuestra presidenta, con ese desparpajo retrechero que la caracteriza, insultaba a los funcionarios de la, uh-huh, de toda la Comunidad de Madrid. Nos insultaba, y es que la sale inconscientemente. Uh-huh. Insulta a los funcionarios porque los desprecia, porque desprecia nuestro trabajo y porque desprecia los servicios públicos de los que nos ocupamos los funcionarios. O sea, ¿tú crees que tienen un poco el gen clasista? Claro. Y le sale, no es una cuestión solamente de actuación deliberada, sino que tú crees que es más de fondo, incluso de raíz histórica. Claro, claro, claro. Esta señora se permite, repito, insultarnos, ponernos a los pies de los caballos de los ciudadanos de Madrid, insinuando que no trabajamos, que somos unos vagos. Perdón. Esta señora marquesa, que lleva unas 40 generaciones sin trabajar, porque sabemos que la aristocracia española presumía de no trabajar, uh-huh, por lo menos 1000 años sin trabajar, generaciones y generaciones sin trabajar, y se permite insultarnos en público. Uh-huh. Bien, sí, esto sí, es. Y además también es un desprecio, ¿no?, interesante a los sindicatos, ¿no? Especialmente a los liberados de los sindicatos también, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Uh-huh. Ella considera muy natural cobrar del erario público, ser presidente del gobierno, tener muchos enchufar su dedo en torno a suyo para que le hagan la corte alrededor, y critica lo que llaman liberados sindicales, que tienen una legitimidad por lo menos tan fuerte como la suya, uh-huh. que deriva de una ley orgánica, y con un porcentaje electoral, respaldados por un porcentaje electoral más fuerte que el suyo. Yo pregunto una cosa. ¿Es una cuestión esta de Esperanza Aguirre o esto es un hecho de carácter ideológico que afecta al Partido Popular con ese tinte clasista? O sea, porque ¿estamos hablando de una persona o estamos hablando de todo un partido que en Madrid está atacando y en los lugares donde gobierna está atacando a la escuela pública? Pregunto yo, Bueno, forma parte del neoliberalismo triunfante en los últimos 30 años. Pero esta señora lo expresa de una manera muy elemental, tan claramente, tan clarito, que se la ve enseguida, ¿no? Es la quinta esencia de este modelo. Uh-huh. Es un modelo paradigmático, se la puedo poner de ejemplo, ¿no? Uh-huh. Desde luego, esto está también en la sociedad, se ha sembrado en la sociedad, uh-huh. ha triunfado en gran parte de la sociedad este modelo, ¿no? Y eso explica que ella sea la presidenta, ¿no? De acuerdo. Pero lo ejemplifica muy bien. María Jesús. Yo te quería contestar a la pregunta que hiciste antes, si era una política deliberada o se debía al azar. Yo creo que es absolutamente deliberada y se basa, desde mi punto de vista, en tres patas. Uh-huh. La primera de ellas es algo que tú ya has comentado, que es la cesión del suelo público. En la actualidad se han cedido 59 parcelas en zonas de crecimiento urbanístico. Decimos, se ha cedido o se ha regalado, ¿no? Porque uh-huh. se hacen a precios absolutamente irrisorios y concertando los centros antes de que se construyan. Esa sería la primera política. La segunda es la normativa de escolarización. Uh-huh. Acaban de aprobar una nueva normativa de escolarización que han esperado para aprobarla a que terminase el acuerdo que había para la mejora de la calidad del sistema educativo con los sindicatos. Y además lo han hecho en una resolución, y lo han hecho en una resolución porque no se necesita la aprobación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Y entonces esta nueva normativa permite la segregación del alumnado. Y yo creo que esta ¿A qué te refieres exactamente con la segregación del alumnado? Pues que los centros concertados se permiten elegir al alumnado. Es decir, uh-huh. que alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos inmigrantes, alumnos de clases sociales marginales, uh-huh. no pueden entrar a los centros concertados. Vale. Ya contaremos algunos ejemplos de nuestros pueblos, ¿no? Uh-huh. Donde vivimos, de Tres Cantos. Y la tercera pata es la que había comentado anteriormente María sobre la política presupuestaria. Es potencia absolutamente la privada concertada. El crecimiento del gasto educativo desde el 2003 al 2008 en la privada ha sido del 91,5% y en la pública del 31%. O sea, que dices que se ha duplicado prácticamente el dinero que destina la Comunidad de Madrid a los centros privados. Sí, eso es lo que estás diciendo. Sí, uh-huh. sí, exactamente. O sea, yo creo que eso responde a unos ejes claros de que quieren dejar la enseñanza pública para las clases marginales únicas y exclusivamente. Uh-huh. Y yo creo que es absolutamente, con premeditación y alevosía, uh-huh. vamos a decir, y casi nocturnidad, ¿no? Es como lo están llevando a cabo. Uh-huh. Podríamos quizá entrar un momentito en ese punto de la cesión de terrenos de una forma que no sé si gratis casi, pero cercano a lo gratis. Ahora se ha cedido una parcela en Alcalá de Henares, me he enterado estos días, a un colegio, a un centro del Opus Dei, una parcela de 24.000 metros cuadrados en un centro de nuevo desarrollo de Alcalá, en que van a pagar un alquiler de 1.000 euros, que es lo que vale un alquiler de un piso aproximadamente por la zona, al mes, ¿no? Entonces, quizá podríamos entrar en eso si conocemos en nuestras zonas del norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián, Tres Cantos, Colmenar, ¿no? En este caso, si ha ocurrido esto y dar un poco de datos para que la ciudadanía sepa todo. Porque yo creo que uno de los problemas que está habiendo es que la gente no se está enterando prácticamente nada más que de la superficie y de lo bonito, ¿no? Alcobendas. Pues mira, lo que se está haciendo en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, se han cedido parcelas de 24.000 metros cuadrados a la consejería. Esas parcelas tienen un valor de lo que es el terreno de unos 40 millones de euros, ¿vale? Las parcelas. Pero luego no solamente así, es que se ceden por 75 años. Al ceder a la consejería ya ni siquiera se da las posibilidades de que se construya, en este caso, pues por ejemplo, por la empresa municipal de la vivienda, que repercutiría, que quedaría exactamente el dinero. Es que no cobran ni un cano siquiera. No cobran ni un cano, o sea, es totalmente gratis. Con lo cual, es una cesión gratis total. Sí, sí. De unos terrenos que valen 40 millones de euros. Sí, sí, sí. En Alcobendas. Claro. Y luego, un canon que supondría que eso repercutiría al ayuntamiento, que serían alrededor de unos 10 o 15 millones. Uh-huh. Eso, tanto en Alcobendas o en San Sebastián de los Reyes, en función de los metros cuadrados que tenga la parcela. Uh-huh. O sea, es que es así de vergonzoso. Uh-huh. Cuando ya te digo que anteriormente nosotros estamos reclamando en estos dos municipios centros públicos que llevan desde el año 2000 sin construir. Sin construir y cediéndoles parcelas. Porque no nos hemos negado nunca desde el Ayuntamiento de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes de cederles parcelas. Y no las han querido. Han entrado ahora el Partido Popular y se las ceden, pero para colegios concertados. Es decir, para privados que van, bueno, a recibir... privados, pero claro, ellos dicen concertados porque lo hacen así. Claro. Porque evidentemente se tienen que ganar el concierto. Uh-huh. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, hasta lo nacen así, pero son privados porque cobran cuotas. Aparte ya de lo que ha comentado María Jesús. Claro, de que hacen una selección de personal. Claro, claro, claro. ¿Me entiendes? Y entonces, pues claro, eso va en detrimento de la escuela pública. Uh-huh. Pero no es porque sea, que esté muy claro que siempre tenemos un abanderado de que la educación pública es la mejor. Y quería esto, hacer una connotación, uh-huh, de que sí que la recomendaría a la señora Esperanza Aguirre, que se nota muy bien que no ha estudiado en la escolegia pública. Porque desde luego le han enseñado muy mal a sumar. ¿Así? ¿Vale? En referencia a la manifestación. Porque se la tenía que caer la cara de vergüenza de decir que hemos sido 1.500 personas. ¿Vale? O sea, que hubiese, bueno, ido a una escuela, claro, pública, que hubiese aprendido, o que vaya a una óptica, que la visualicen bien la vista, para que diga las cantidades de acuerdo a cómo han sido. Claro, el problema de eso es que la gente que no ha estado en la manifestación puede creerla, porque es la presidenta, en principio habría motivos para creer a un presidente. Pero cualquiera que hayamos estado en esta manifestación nos reímos en cuanto vimos la cifra, porque es que es absolutamente absurdo, ¿no? No, es vergonzoso, o sea, ya, que digas eso, ya esas no, cifras. Eso ya no es guerra vergonzoso. De cifras. Eso ya no es guerra de cifras. Eso ya es desfachatez. Lo que pasa que luego, claro, tenemos mucho apoyo por los medios de comunicación, los periódicos, y que bueno, uh-huh, pues así, uh-huh, nos va. Uh-huh. Sí, Carmen. Mira, siguiendo en esta línea que vamos, me gustaría, bueno, pues puntualizar que es cierto que aprovechan los nuevos desarrollos urbanísticos que se van haciendo, por lo menos aquí en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, para meter la concertada. Los padres estamos esperando desde el 2002 que se firmó un acuerdo con la Comunidad de Madrid y se cedió una parcela que se hiciera el sexto instituto de Alcobendas en Valdelasfuentes. Esa parcela todavía sigue ahí. El instituto no se va a hacer porque, tal y como ya se ha dicho, en los presupuestos del 2009 de la Comunidad de Madrid no se refleja ni un solo euro ni para Alcobendas ni para San Sebastián de los Reyes en infraestructuras y mantenimiento de los centros. Y bueno, pues han aprovechado y por supuesto que no se va a construir un instituto público, pero se va a meter un concertado para el 2010, empezará a funcionar. ¿Así está ya decidido esto? Sí, está decididísimo, porque claro, según entran en los ayuntamientos, gobiernos de afines al del Partido Popular, se convierten en sucursales de la Comunidad de Madrid y tienen, uh-huh, que seguir, bueno, pues fielmente las directrices que marca en educación Esperanza Aguirre, por, uh-huh, supuesto. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace muy pocos días, como dos o tres días, ha terminado el plazo para la presentación de las reclamaciones para los alumnos que no han podido entrar en los institutos de Alcobendas. Todos los institutos se han quedado en lista de espera más de 20 alumnos, en todos los institutos de Alcobendas. Los institutos están sobredimensionados. No hay plazas en institutos públicos de Alcobendas para todos los alumnos. Por supuesto, no sé cómo lo harán, imagino que los meterán, tal. ¿Hasta qué? Hasta que empiece el concertado, por supuestísimo. Claro. Entonces, me gustaría, desde la plataforma de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, tenemos nuestras reivindicaciones muy claras. Pero bueno, las reivindicaciones son muchas. Pero urgente, urgente, es un colegio público de infantil y primaria en Dehesa Vieja, en San Sebastián de los Reyes, y el Instituto de Educación Secundaria en Valdelasfuentes para Alcobendas. Uh-huh. Y, por supuesto, todas las escuelas infantiles necesarias para poder cubrir la demanda. Uh-huh. Diego Parejo, del Sindicato de Estudiantes. Bueno, pues en relación con lo que decía de las plazas, pues en Tres Cantos tenemos más de lo mismo. Por ejemplo, en mi curso segundo de bachillerato del Instituto José Luis San Pedro hay dos clases con más de 30 alumnos. Algo impensable. Uh-huh. En el colegio, en el Instituto Pintor Antonio López, las clases, hay clases que han rondado el año pasado 40 alumnos por clase. Con unas clases verdaderamente pequeñas. Prácticamente tenían que estar unos encima de otros. Pues la concesión de terrenos es más de lo mismo. Se concede un terreno a una empresa de algún familiar, privada, obviamente. Sí, o de alguna congregación religiosa cercana, ¿no? A alguno de los... En Tres Cantos, claramente. En Tres Cantos, claramente. Además, pues se lleva pidiendo un cuarto instituto público muchos años, y es necesario desde hace muchos años ya. Y nuestro querido alcalde lo que nos ha dado es otro, además de una forma vil, otro colegio concertado que creo que solo ha cedido a los agustinos. Pues de una forma vil, ¿por qué? No se discutió en pleno. Lo firmó en su despacho. Con nocturnidad y ocultamiento también, ¿no? Con alevosía. De acuerdo. Quizá podríamos profundizar un poco en esto de los institutos de Tres Cantos. En Tres Cantos hay tres institutos diseñados para aproximadamente unos 500 o 550 alumnos cada uno. Sin embargo, en cada uno de ellos hay entre 700 y 850. Hay una demanda histórica de un cuarto e incluso de un quinto instituto. Y sin embargo, ha ocurrido ya dos veces que se han cedido terrenos públicos, terrenos de todos, para el beneficio de pocos, de unos cuantos, ¿no? En el caso de las mercedarias y este instituto del que hablaba Diego también, ¿verdad? Sí, esto es así. Esto tiene efectos importantes, muy importantes, en la calidad de la educación. Hay muchos refuerzos, desdobles, optatividad, que no se puede hacer en los centros porque no hay dónde hacerlo. No hay espacio físico. ¿Dónde hacerlo? Porque centros efectivamente diseñados para 550, 600 alumnos están en 800 o algo más. Entre unos cuantos miembros de la plataforma de defensa de la Escuela Pública de Tres Cantos, hace tres años recogimos en dos fines de semana más de 6.000 firmas. Uh-huh. Pidiendo la construcción de un tercer instituto, un cuarto instituto. Uh-huh. Y prácticamente a todo el mundo no firmaba porque directa o indirectamente conocían la situación. Cuando, bueno, se las presentamos al alcalde, pues el alcalde nos dijo que lo que iba a hacer era un nuevo colegio concertado, un nuevo colegio privado concertado. Uh-huh. Ya había hecho uno en la legislatura anterior, no este alcalde, pero sí un gobierno también del PP, que había cedido 24.000 metros cuadrados por 300.000 euros a las mercedarias. 24.000 metros cuadrados por 300.000 euros. Claro, la iglesia actúa en términos de eternidad, ¿no? No tiene prisa, pero esos 24.000 metros cuadrados tendrán un importante valor económico en años sucesivos. Porque eso es una venta. Claro, las mercedarias mismas, para venir aquí, habían cerrado y vendido un centro que tenían en Madrid. Si adquiere un terreno para la educación de esta forma, muy barato, y como es la orden es eterna, ¿no? Uh-huh. Se va capitalizando y se vende luego después cuando las condiciones económicas sean más favorables, ¿no? Uh-huh. Esto es una parcela de titularidad pública con destinada al fin educativo que se le vende directamente, pasa la titularidad y la propiedad a las mercedarias. Sí, sí, por 50 millones de pesetas. Así es, en este caso fue así. No sabemos de qué manera, porque el convenio o el preconvenio que hay firmado ahora pues no especifica dinero y el tiempo de la cesión tampoco, y no sabemos cómo se cerrará. Parece que hay que aprobarlo definitivamente antes del verano, pero me imagino que será algo parecido, ¿no? Repito, es que desde luego con una institución así eterna es difícil hacer negocios. Hacer previsiones de futuro, ¿no? Yo también os quería, antes habéis mencionado el cierre de turnos de tarde, me gustaría que hablarais, si conocéis, el caso del Giner, el Giner de los Ríos de Alcobendas. Sí, el Giner de los Ríos, bueno, el Giner de los Ríos está pasando un año muy difícil, la verdad es esa. No solamente tiene, es el único instituto de Alcobendas que tiene bachillerato nocturno, no solo de Alcobendas, sino también de buena parte norte, de la zona norte, ¿no? Que tiene bachillerato nocturno. Y sí, sí, bueno, pues parece que han decidido ir eliminando unidades de este bachillerato nocturno hasta conseguir que no se dé, hasta conseguir el cierre del bachillerato nocturno en este instituto. Por supuesto, dicen que no hay ningún problema, ya que pueden ir a cualquier instituto de esos que hay en Madrid que dan bachillerato nocturno, por supuesto, con el consiguiente trastorno tanto para los alumnos como para los padres, porque tienen cerca o más de una hora de viaje para poder acceder. Está claro que no quieren gente formada. No quieren alumnos bien formados, no quieren una escuela pública de calidad y quieren personas a las que puedan manejar y que, bueno, que se crean todo lo que dicen. Como padres no lo vamos a permitir, por supuesto. Queremos niños formados y niños con criterio, sobre todo con mucho criterio. Yo quería comentar algo también sobre el tema de los institutos de Tres Cantos. El año pasado nos recibió el alcalde y la concejala de educación, junto con la técnico de educación, a unos representantes de la plataforma por la escuela pública de Tres Cantos, y hablamos precisamente de este cuarto instituto que comentaba Carlos, que es absolutamente necesario, porque aparte de lo que ha dicho Diego, que las aulas están llenas, que tenemos 800 alumnos, que no hay espacio, le dijimos la necesidad del cuarto instituto. Hubo dos contestaciones. El primer punto fue decirnos que había un clamor popular por la escuela concertada en Tres Cantos. Nosotros dijimos que nos gustaría que cuantificase el clamor popular, que nosotros ya habíamos cuantificado el clamor popular con 6.000 firmas que habíamos entregado ya. Y nos contestaron que no se iban a poner ellos a recoger firmas. 6.000 firmas en una localidad que tiene 30.000 habitantes. Exactamente, lo que ha dicho Carlos anteriormente. Y luego, otro punto es que utilizan también como argumento, es que dicen que los centros concertados, como las mercedarias, tienen listas de espera y los públicos no. Pero es que los públicos no podemos tener listas de espera, no. Por lo que comentaba, decía antes Carmen. Es decir, hay obligación de escolarizar a todos los alumnos. O sea, si se cuentan listas de esperas en la pública, los institutos de Tres Cantos tienen 600 alumnos de listas de espera, porque tenemos 200 alumnos más por cada instituto. Es decir, tenemos 600 alumnos en listas de espera. Y ellos saben bien que normalmente son centros de línea 4, es decir, que tienen 4 clases por curso, por nivel. Se ha pasado a nivel a línea 5, pero cuando hay necesidades se pasa a línea 6 y la línea 6 va turnándose en los distintos institutos. Un año le toca al Antonio López, otro año al José Luis San Pedro y otro al Jorge Manrique. Es decir, que nosotros tenemos 600 alumnos en listas de espera. Entonces, que por favor no engañen. Y la última cuestión es que han concertado ahora el nuevo centro, que como decía Diego, se ha hecho con engaño, porque no se ha firmado en pleno, y nos enteramos posteriormente que habían firmado un convenio con la Consejería de la Comunidad de Madrid, y entonces que en la segunda parcela de suelo público grande que hay, porque ya solamente queda una parcela pequeña en zonas de crecimiento urbanístico, la han vuelto a dar a un centro. Todavía no sabemos qué tipo de centro va a ser, pero lo que sí que sabemos es que parece ser que van a concertar de 0 a 16 años. Es decir, no solamente la educación obligatoria, sino también la no obligatoria. Cuando le preguntamos también al alcalde qué tenía en su programa electoral, porque viene en el programa electoral del PP de las municipales la construcción del cuarto instituto, no nos quiso contestar. Solamente con el clamor popular. Claro. Yo, sí. María. La verdad es que están todos cortados por el mismo patrón, porque la verdad es que lo hacen todo en todos los pueblos, lo hacen igual. Aquí ha pasado igual. O sea, el convenio que teníamos firmado en el año 2002 se firmó con el anterior alcalde, el anterior concejal y en la Consejería de Educación. Aquí llegaron y lo firmaron en el Instituto Giner de los Ríos. Yo, que soy concejala, me enteré por la prensa. Un talante democrático, cuanto menos, discutible. Vergonzoso. ¿No? Yo lo sigo diciendo. O sea, no, yo que soy concejala, no me he enterado por la prensa de que se había hecho un convenio, ¿vale? Y el convenio lo han hecho así. O sea, luego no hacían mención al sexto instituto, que es lo que se estaba pidiendo. Se quería, porque al final se ha conseguido que no, se quería trasladar al Giner de los Ríos y en la parcela que iba para el sexto instituto han metido el concertado. No había traslado, que no lo va a haber porque se ha conseguido no trasladar el Giner de los Ríos, con lo cual eso ya queda apartado, pero no había fecha para el traslado del Giner de los Ríos, pero sí que hay fecha para la construcción del concertado. ¿Vale? Y en este pleno ya va la adjudicación definitiva de la parcela que se va a hacer para el concertado. Y va a empezar a funcionar el concertado en el 2010-2011. Para eso son muy rápidos. Para los públicos no, pero para los concertados, veloces. Yo sí, Carmen. Bueno, sobre el Giner de los Ríos que me preguntabas antes, cuando te he comentado que ha tenido un año difícil, es por esto que ha comentado María. Vamos a ver, el Giner de los Ríos es un instituto pequeño, se ha quedado pequeño porque cada vez ha ido creciendo más la zona en la que está y cada vez hay más alumnos. Hay que tener en cuenta también que además de ser el único que da bachillerato nocturno, también es el único que tiene el bachillerato de artes. Este instituto, en principio, solicitó al ayuntamiento una ampliación para poder hacer aularios y para poder hacer zonas para hacer deporte, zonas deportivas, que ahora mismo carece de ellas. Es un instituto en el que hay muchísimos alumnos, está sobredimensionado y bueno, pues necesitan ampliarlo. En principio, el alcalde se comprometió y además por carta en ampliar una parcela adyacente de 6.000 metros cuadrados para poder hacer esto. Pero bueno, se le debió de ocurrir la feliz idea de repente de trasladarlo, como ha dicho María. Les ofreció una parcela en Fuentelucha para construir allí otro instituto y trasladar todo el Giner. No sabemos muy bien, bueno, sí, lo sabemos, pero vamos, las razones es que el terreno donde está ahora construido el Giner de los Ríos, pues es un terreno pues muy goloso, que ha subido mucho de precio y de categoría en la zona en la que está. Esta parcela que les cedían para la construcción de un nuevo instituto tenía más o menos los metros cuadrados que tiene ahora mismo el Instituto Giner de los Ríos. No se iba a poder trasladar ampliándolo tal y como se quería. Y ganó el no al traslado. Desde aquí mi felicitación a toda la comunidad educativa, que ha sido muy democrática. Se votó en consejo escolar y con 8 votos a favor del no al traslado, pues se ha conseguido, dado que es un instituto emblemático en Alcobendas. Es el primer instituto que se construyó en Alcobendas, como te digo, es el único que tiene el bachillerato de artes y se ha convertido en un pequeño museo donde todos los chavales que han ido pasando han dejado su huella artística. Tiene un jardín geométrico, tiene buenas esculturas, etcétera, etcétera, me gustaría decirlo. Diego, no sé si querías aportar algo más. Pues la verdad es que sí, quería aportar una cosilla. Que esto va en relación con todo, ya no solo con la Comunidad de Madrid, sino en relación con todo el Estado. Degradar la educación pública sirve para una cosa, para conseguir una mano de obra no cualificada y barata, para poder controlar a la masa. La lucha que llevamos nosotros a cabo ya desde hace varios años contra Bolonia, que nos quieren implantar en las universidades, para poder introducir en la universidad a las empresas, para que puedan controlar las empresas las carreras de la universidad, es una lucha que no va a tocar fin porque digan que ya está institucionalizado. No nos vamos a parar ahí. Además, a todo eso se suma que en la Comunidad de Madrid, si bien ha aumentado el porcentaje de inversión en la en la concertada privada. También hay que decir que ha disminuido 3 puntos desde el año 2003 el gasto educativo en la Comunidad de Madrid, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. A mí me gustaría preguntaros una cuestión un poco más general, trascendiendo lo que es la zona norte de Madrid, ¿no? La privatización de colegios como el Álamo, por ejemplo. ¿Podéis explicar un poco esto? ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis un poco de esto? No sé si os pillo un poco a contrapié, quizá. Hay una versión oficial y no sabemos si responde a la verdad total. Desde la administración se ha presentado como una excepción, como un acto puntual, que el alcalde del Álamo se había quedado sin dinero y lo había vendido, ¿no? Pero que no obedecía a una estrategia. Pero lo ha apoyado la consejería. Lo permitió. Es decir, vamos a por contar un poco las bases de la historia. Un colegio público que existía en el Álamo, que era el único colegio que había en la zona, en esa localidad, se pasa directamente a manos privadas, haciendo con la excusa de la demanda que había de escuela privada concertada en esa localidad. Sí, sí. Esa es la historia un poco, ¿no? Bueno, pues pasamos a otro tema. De hecho, estoy dejado claro este punto. ¿Qué os parece a vosotros la subida de sueldo que se ha producido a los directores de los institutos y de los centros, de los colegios también, que es una de las últimas medidas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid? ¿Qué opinión os merece? ¿Cuál creéis que es la razón de fondo, la intención o el objetivo de esto? Me imagino que intentará congraciarse con las cúpulas del poder en los centros, ¿no? No creo, de todas maneras, que nuestros compañeros que ocupan los equipos directivos se dejen engañar por estas subvenciones, ¿eh? Uh-huh. Yo confío muy mucho en los equipos directivos, que generalmente trabajan muy bien y con mucha profesionalidad y mucho entusiasmo, ¿eh? Uh-huh. Bien, esto forma parte de la manera de ser de la derecha, ¿no? Siempre hay buscan algún tipo de incentivar la selección de los mejores, que dicen ellos, ¿no? Y lo hacen de esta manera, ¿no? Son cosas de Esperanza Aguirre. Desde luego tampoco ha negociado esto con los sindicatos. No. Por otra parte, dice que no tiene dinero. Y parece que debe ser verdad que no lo tiene. Pero no tenemos que olvidar que el año pasado dejó de ingresar el impuesto de sucesiones, ha desaparecido en la Comunidad de Madrid el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio, ¿eh? Uh-huh. Es decir, sabemos quién paga esos impuestos, uh-huh, y sabemos quiénes sufrimos grandes. Uh-huh. Después la ausencia de recursos públicos suficientes para mantener los servicios públicos. Uh-huh. De todas formas, yo creo que la subida de sueldo de los directores última va en la línea de intentar disminuir la participación democrática en los centros. Yo creo que esa es la finalidad, y entonces lo que intenta siempre es crear brechas entre el poder en los centros, que esté más cerca al poder suyo, claro, que a las bases. Y yo creo que eso va en la misma línea. Claro. De hecho, por ejemplo, yo para mí está también claro, o sea, los consejos escolares es donde está reunida toda la comunidad educativa, están representados padres, madres, alumnos y profesores, y los concertados no tienen consejos escolares, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que también intenta recortar las funciones de los consejos escolares, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo va en la misma línea, y es la no participación democrática. Y que en lugar de ser, como dice Carlos, el compañero director, sea el señor director, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. María. Yo espero, como ha dicho Carlos, que sean un poco acordes con estas cosas y que los directores pues no acepten este gancho que les está tirando esta señora. Uh-huh. La verdad es que sí que se nota en eso, porque es muy llamativo que las obras que, por ejemplo, se hacen en los centros, pues se hacen directamente primero a los centros que son afines a ellos. Y eso es vergonzoso, porque aquí en Alcobendas... ¿Dentro de la propia escuela pública? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Dentro de la escuela pública aquí se necesitan, pues como en todos los centros, reformas, porque hay algunos que llevan muchos años, ¿no? Uh-huh. Y es muy significativo que ya empiezan por eso. O sea, empiezan a hacer las obras en los centros cuyos directores son afines a ellos. Y eso es muy descarado. Entonces, espero que esta manera que tienen de subirles el sueldo, pues que se lo piensen un poco, porque yo creo que es una trampa. Una trampa que les quiere lanzar esta señora que, como dice Carlos, pues sabemos lo que es, sabemos uh-huh. dónde está uh-huh. y la vamos a sufrir, espero que poco tiempo. Espero. Diego. Bueno, pues, por mi parte, espero que bueno, la subida de sueldos a los directores me parece estupenda. Tenían que subir el sueldo también a los profesores e invertir en escuela pública. Hace falta recursos, hace falta más profesorado, orientadores, de apoyo, de todo. Hace falta de todo. Que inviertan uh-huh. en todo. No solamente en subirle el sueldo a los directores, a ver si de esta manera les controlan o no les controlan. No. Que inviertan en escuela pública, que es lo que queremos, y bueno. Y ya que hablas de los profesores, somos la comunidad en que es la tercera comunidad por la cola en sueldos de profesores, siendo una de las más caras de España en coste de la vida, ¿no? Exacto. Diego. Bueno, pues esto que acabo de oír, de que les han subido el sueldo a los profesores... A los profesores algún día os lo reducirán. O lo intentarán. Bueno, que hayas subido el sueldo a los directores, pues es una vergüenza, sabiendo además que han reducido el presupuesto para los institutos en 10... Por ejemplo, al José Luis San Pedro se han reducido en 10.000 euros. Que los directores no se hayan negado a esta subida... ¿Te refieres a la asignación para sí. mantenimiento y funcionamiento corriente, digamos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y sobre todo, por ejemplo, en mi instituto, porque hay un caso muy curioso en mi instituto con el conserje, que lleva toda la vida en el instituto, lleva desde la creación del instituto, mi instituto tiene vivienda dentro del propio, que ocupa ese conserje, al que se le ha pedido, bueno, al que se le está intentando exigir controlar el gasto de su vivienda, cuando en su contrato pone que el gasto lo tendrá que llevar el centro. Sí, que no pongan completo. La calefacción tanto, por favor, ¿no? Exactamente, claro. Que en invierno se corten de poner la calefacción... Y esas cosas. Así que bueno, que con una ducha a la semana les va bien. Bueno, yo saco temas porque yo tengo muchos temas. Nos quedan 10 minutos de todos modos. Si hay algo que se os ha quedado por decir, debéis decirlo, ¿eh? Porque para eso estamos. ¿Vosotros creéis que el Estado debe subvencionar a los centros privados en general? ¿Creéis que debería eliminar el Estado... los conciertos educativos, que por cierto los empezó el Partido Socialista, ¿eh? Vamos a decirlo todo. ¿Creéis que debería mantenerse, deberían eliminarse, reducirse? Bueno, yo creo que no deberían ser subvencionados. En un momento determinado de la realidad española no había seguramente suficientes centros públicos ni voluntad política para crearlos, de tal manera que pudieran acoger a todos los estudiantes. Se pactó con la Iglesia como un elemento más de los pactos de la transición. Lo que ocurre es que no han sido leales a ese pacto. No han sido leales a ese pacto. Implícitamente estaba... la idea de que allí donde había centros públicos suficientes no se creaban privados. Y donde había privados no se hacía un instituto. El poder político ha cumplido su parte, pero no ellos. Por ejemplo, en Tres Cantos funcionaba maravillosamente la educación pública y han creado ya un colegio concertado, van a crear otro. Uh-huh. Es decir, rompieron ese pacto implícito. Yo creo que como en casi todos los aspectos de los pactos de la transición, uh-huh. yo creo que este es un elemento más. Uh-huh. Por otra parte, es un elemento perturbador la religión en la escuela y los idearios religiosos en la escuela. Uh-huh. Son un elemento perturbador para aprender, simplemente. ¿Cómo un niño va a aprender que Dios creó el mundo y al mismo tiempo va a aprender la evolución, la teoría de la evolución en ciencias naturales? Es una confusión absoluta para el muchacho. Mirad, por ejemplo, otro tema que no aparece, del que se habla poco, las vacaciones sujetas a un calendario religioso. Este año que viene tarde, la Semana Santa, tenemos un segundo trimestre larguísimo y uno tercero muy corto, ¿no? Uh-huh. Hay que separar absolutamente los temas religiosos de la escuela. Hay que reivindicar la escuela laica. Yo estoy absolutamente en contra de que eso subvencione la escuela privada. Uh-huh. Realmente, si los conciertos se crearon, yo creo que, Carlos, un poco después de la transición, porque fueron en el año 1985, con la LODE, estaba el PSOE en el poder, y en aquel momento yo sí que creo, como tú dices, que la idea fue que fuese la escuela concertada subsidiaria de la pública. Es decir, en aquellos sitios donde no se llegaba con la pública, pues entonces que se concertasen algunos centros, claro, que se necesitasen. De hecho, estaban adscritos, ¿no?, a su correspondiente instituto. Sí, sí. Pero yo creo que eso se ha pervertido totalmente y absolutamente, ¿no? Ahora se cierran los centros públicos para abrir concertados y cada vez se les está dando más dinero, o se les está dando más dinero, como hemos visto antes. Yo la verdad es que mi opinión es que no ha habido ningún gobierno que haya apostado realmente por la educación. Tengo que decir que desde la época de la República, desde el gobierno de Azaña, que yo creo que apostó claramente por la educación, desde las misiones pedagógicas, sí, sí, y todas las ideas que tuvieron de alfabetización, no ha habido ningún gobierno que apueste realmente por la educación. Yo creo que el PSOE intentó hacer una ley bastante ambiciosa, como fue la LOSE, uh-huh, que yo creo que era absolutamente necesaria, porque teníamos una ley del 70, que era una ley franquista, y era absolutamente necesaria, y era necesario aumentar la escolarización de la población hasta la edad laboral, hasta los 16 años. Tuvo un fallo gordo desde mi punto de vista, y es que no hubo ley de financiación. Uh-huh. Eso fue el gran fallo que se pidió desde la izquierda, que hubiese, desde Izquierda Unida, uh-huh, que hubiese una ley de financiación. Y ahora estamos exactamente lo mismo, y la verdad es que el partido del gobierno no aprende, y pasa con los planes de Bolonia exactamente también, que pueden tener partes positivas y que habría que analizar, ¿no? Mm. Pero siguen sin financiar. Y entonces, claro, es que es absurdo. O sea, se necesita formación del profesorado principalmente, ¿eh? Y luego algunos recursos, lógicamente, que muchas veces a lo mejor no son todos los recursos, sino aprovechar bien los que hay y formar bien al profesorado en la línea en que se quiere que se vaya con las nuevas leyes. Que, por cierto, Mar Jesús, perdóname, una de las últimas también es los cierres de los centros de formación del profesorado, los CAP. Bueno, sí, sí. Bueno, y con respecto a lo que decíais de cerrar los nocturnos, es que es tremendo porque cada vez el agravio comparativo con la concertada es mayor. Es decir, en lugar de conseguir que en la escuela pública haya comedores, haya servicios por las tardes también, pues para disminuir las diferencias con la concertada, con la privada concertada, que dicen muchos padres, no, es que aquí me ofrecen una serie de servicios que a lo mejor no tengo en la pública, uh-huh, y tal. El tema de los comedores, sobre todo en los institutos, en los alumnos más jóvenes, ¿no?, de 12 y 13 años, y no se apuesta por eso, no, uh-huh, se apuesta por eso, ni abrirlos más temprano tampoco. Es decir, no hay flexibilidad, uh-huh, para la pública, que a la concertada sí que se la conceden, incluso cambiando el horario escolar y cambiando los currículos. Eso, sí, bueno, y para segregar niños y niñas también hay flexibilidad. Bueno, eso es tremendo. Se está concertando centros en los que segregan a los alumnos. Son, sí, los, sí, que son directamente Locus, ¿no?, anticonstitucionales, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y terminar diciendo que, claro, la escuela tiene que ser laica, vamos, por definición. Bueno, pues por esta parte de la mesa, para ir ya también concluyendo, una pincelada última, si queréis, como finalización. Pues empiezo yo por esta parte. Hombre, el tema de la iglesia es un tema que a nosotros nos encanta. Particularmente, el sindicato de estudiantes está en contra de cualquier manifestación religiosa en los centros de estudios, y nuestro programa es por una escuela laica, científica, gratuita y democrática. La religión tiene que quedar para la iglesia. Si tú quieres que tu hijo aprenda religión, llévalo a la iglesia. Es muy respetable, pero no es el sitio, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Si nosotros no nos oponemos, nosotros no somos antirreligiosos, sencillamente no creemos que la escuela pública sea el lugar donde se deban impartir dogmas religiosos. Uh-huh. La cuestión, pues, del ataque directo que está por parte de la Comunidad de Madrid a la educación, pues está ahí, es una cosa que han puesto encima de la mesa. La segregación entre chicos y chicas también es algo escandaloso, pero esto solo se puede arreglar de una forma, y es presionando tanto al Partido Socialista, al que le han aupado los votos de miles de jóvenes que veían con miedo y con terror al Partido Popular, uh-huh, lo que se denomina voto útil, a Comisiones Obreras, a UGT, también a Izquierda Unida, que también tiene parte de responsabilidades y ha hecho cosas que no debía hacer, como no desmarcarse de la política del PSOE durante 4 años. Pues hay que presionarles desde las capas para que convoquen de una vez una huelga general de todos los servicios públicos y de todos los trabajadores, para luchar por los derechos que la clase obrera ha tenido que sudar sangre para conquistarlos. Uh-huh. Porque la educación pública, la sanidad pública, son derechos inalienables para la clase obrera. Uh-huh. Carmen. Bueno, por supuesto, yo también estoy en desacuerdo de que se financie la escuela privada con dinero público. Está clarísimo. Me gustaría, bueno, ya que queda poquito programa para terminar, me gustaría hacer hincapié en que, bueno, pues dada la crisis que estamos pasando, en fin, la enseñanza pública es un derecho de todos los ciudadanos. Es donde se debe invertir el dinero público y es la única que garantiza el acceso a todos a la educación, que facilita la igualdad de oportunidades y que no discrimina ni segrega niños. Uh-huh. Y por ella hemos de luchar. Para eso las plataformas como la de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes o como las que estamos aquí representadas son plataformas ciudadanas. Creo que quiero que quede muy claro, en la que están representados toda la comunidad educativa, tanto profesores, padres como alumnado. Y por supuesto están cobrando mucha fuerza. Y están cobrando fuerza porque la escuela pública necesita que todos nos unamos para defenderla. Existe una referencia vuestra en internet por laescuelapublica.blogspot.com. Eso es. A que se puede sumar cualquiera para enterarse de actos y participar con vosotros. Eso es. Gracias. ¿Y María? Pues yo es que Izquierda Unida está en contra de la escuela concertada, ¿vale? Vienes, como han dicho mis compañeros, que en su día fue una salida, pero nosotros estamos completamente en contra. Sí que es verdad que, como ha dicho Diego, bueno, pues hemos ido un poquito a remolque del Partido Socialista, yo creo que lo estamos pagando, uh-huh, o lo hemos pagado, porque espero que ahora estamos en otra onda. Otra fase. Pero en otra sintonía, pero sí que estamos completamente de acuerdo, desde desacuerdo, con la escuela concertada. Lo hemos dicho muy claramente desde Izquierda Unida. O sea, estamos en contra de la escuela concertada. Uh-huh. No hace lo mismo el Partido Socialista. Él hace sí, no, pero nosotros Izquierda Unida estamos en... Y es que es muy sencillo. O sea, que es que la escuela concertada está financiada con fondos públicos. Uh-huh. Y luego no hace segregación de niños, como estamos diciendo aquí. Hacen una serie de cosas que no tenían por qué permitírselo, pero bueno. Bueno, pues gracias a todos. Carlos Nuño, María Jesús Martín, Carmen Vidal, María Benito, Diego Parejo, gracias a todos por venir. Ha sido un gran placer poder hacer este programa. Y solamente yo diría una última cosa, porque creo que no ha quedado suficientemente claro la calidad que tiene la enseñanza y la educación pública, y nada más voy a dar un dato. Los mejores resultados de selectividad los tienen los institutos públicos, ¿no? Y con esto... quedáis invitados siempre que queráis, porque este es un tema que en este programa interesa e importa, y aquí en Radio Utopía, por supuesto, también. Muchas gracias a los 5. Gracias. Muchas gracias.